Suri, blanco, white, claridad, luz. La palabra blanco, la verdad es que es un término que la música que el desenterrador escucha no aparece demasiado, al menos conceptualmente hablando, porque hay que reconocer que independientemente del estilo musical que maneje el programa, siempre la oscuridad es un elemento que protagoniza la mayoría de las canciones que suenan en la radio. Una vez dicho esto, después de buscar en la audioteca del desenterrador grupos musicales que tuvieran la palabra white en el título de una canción, se sorprendió de la cantidad de cosas que aparecieron. Muchas, la verdad es que, ¿cómo diríamos?, relacionadas con la raza blanca, en el sentido más peyorativo posible, porque son grupos de hip hop, de músicos afroamericanos, que bueno, pues, lógicamente después de lo que han sufrido durante tantos y tantos años, pues tiene que tener alguna canción que otra en la que la palabra white tenga pues ese sentido claramente peyorativo. Pero no solo de eso se trata en el uso de la palabra, y después de rascar y rascar y rascar, voy a hacer varios especiales porque me ha interesado lo que ha salido. Y vamos a empezar, como he dicho, por el hip hop. Y como os voy a decir, incluso en el hip hop van a aparecer situaciones en las que no tiene nada que ver con lo que he comentado, sino que el término white pues tiene otras connotaciones. Vamos a empezar. Bueno, habéis escuchado la canción de Extra Life, Blood and White, que es como una especie de intro que he puesto un poco como a capela. Pero aquí viene un poco la racha de hip hop. Empezamos con Vince, miembro de Antipop Consortium, uno de los grupos favoritos de hip hop abstracto para el desenterrador, al menos. Que bueno, ha hecho una carrera en solitario, no es tan redonda, no tan guapa como Antipop, pero para mí tiene muchas cosas interesantes. Y esta canción se llama He Walked Towards the White Light's Movie Star Teeth. Camina hacia la luz blanca, no hacia lo blanco, como los dientes de una estrella del cine. Luego tenemos al desaparecido Rubber Room. Ese es un músico que colaboró en uno de mis discos favoritos de música experimental, que es Brotherhood of the Bomb, de Techno Animal, ese proyecto que Kevin Martin y Justin Broderick le dieron mucha caña en los 90, aunque realmente, por desgracia, no hicieron muchos directos, pero sacaron un disco de despedida con hip hoperos que en muchos casos están empezando y les dieron exposición, y la verdad es que es un discazo, es de lo mejor que he oído en mi vida. Y este es uno de los que participa, y yo tengo entendido, si no leí mal, que falleció hace poco. Solo sacó un disco y uno de remezclas, y entre esas remezclas está esta canción llamada White Hot Razors Maker Remix. Luego tenemos este fenómeno que es muy difícil de explicar. No es hip hop exactamente, no es spoken word. Es como una mezcla entre folktrónica y hip hop, y mucha psicodelia y mucho rollo experimental. Yo les vi una vez en directo y me gustaron muchísimo. Se llaman Why. Y la canción que vas a escuchar se llama White English. Y luego Danny Brown, un músico de, bueno, este está más en el mainstream, aunque no del todo. En los últimos años ha sacado obras muy interesantes. A mí su voz me pone un poco nervioso, pero la música, en cambio, me parece bastante buena. Y yo creo que si haces el esfuerzo, encontrarás cosas que disfrutar. Dos canciones de Danny Brown he encontrado: White Lines, del disco Atrocity Exhibition, que es el disco que me descubrió mi amigo Mikel, y White Stripes, del disco de Hybrid. Y luego pasamos al desaparecido, si no me equivoco, de Wu-Tang Clan, Ghostface Killa, que es un hombre que está saliendo últimamente un montón en las selecciones que hago por pura casualidad. Y a pesar de que pertenece más al entorno del gangsta rap, que es un género que yo desprecio un poco por las letras que tienen, por el rollo que llevan, es un poco ahí de dinero, mujeres, drogas, violencia, no sé qué, a mí no me vende nada. Este músico tiene cosas muy interesantes. Y, bueno, no, Ghostface Killah está vivo. El que murió es Old Dirty Bastard. ¿Cómo sabéis? Si me permitís, porque está vivo. Su nombre, por cierto, oficial real, vamos a decir, es... Dennis David Coles, nacido en 1970, y bueno, pues lo dicho, no sé, yo no soy de este tipo de hip hop muy fan, pero tiene cosas guapas. Y la canción que vais a escuchar se llama White Linen Affair, Tony Awards, con Sean Weeks, que es otro hip hop, pero que desconozco, cantando. Y esto tampoco se refiere a lo mencionado al principio, porque White Linen Affair es como un rollo entre sábanas blancas de como de tela suntuosa. Gorillaz, que no es hip hop estrictamente, pero tiene mucho hip hop, el proyecto de Damon Albarn de Blur. Esta sí es hip hop en esta canción, se llama White Light. Esta sí que tiene una crítica a los que han tenido el poder, a los blancos, pero no viene desde la comunidad afroamericana, sino desde la comunidad anglo-india. Porque estamos hablando de Asian Dub Foundation, una fundación, un colectivo musical que lleva sigue funcionando, aunque su época dorada la tuvo en los primeros 10 años. Y este disco, que es su segundo disco de estudio, que me parece alucinante de bueno. ¿Cómo se llama? Ah, no, su primer disco, miento, Rafi's Revenge. Su segundo disco de estudio, pero el primero no lo considero disco como tal. En cualquier caso, Black and White. Y terminamos esta primera fase de canciones dedicadas al white, al blanco, como color, como adjetivo, como lo que cada uno quiera usar, con el grande y único Grandmaster Flash, el comienzo del hip hop, con esta canción llamada White Lines, en honor a todas las drogas de color blanco polvorientas, que luego, no sé si fue el sello o quién fue, pero añadió la palabra Don't Do It, no lo hagáis. Y eso es, vamos, es un viaje astral por los efectos positivos y negativos del consumo de drogas en formato polvo blanco. My name is Aline. After a party, I arranged for my friend to meet me halfway outside a convenience store. When this black sedan rolls up and the driver offered me $100, put on these handcuffs. He was in his mid-20s, hair slicked back and he looked dirty. I told him fuck off and I called him a creep on the sentence spree. As he walked towards the white light, movie star team, I started to walk away when suddenly he had me at gunpoint. Open the door to his car, within seconds, I was duct tape. He covered my eyes, handcuffed my hands behind my back and held my head between my legs and duct taped my ankles. He said, don't make a sound. With his head on my shoulder, he kept my head held down. And I cooperated with him so he wouldn't hurt me. The tires pulled up, then the car stopped as he reached the end of our journey to a gravel driveway. Then he came to the passenger side, pulled me out by my hair into a house, down a flight of stairs where I was stripped and thrown in the back of a bed. Then I was sexually assaulted. Then he grabbed my ankle until it snapped in an action that was brutal and brief. Pain was excruciating as he walked towards the white light movie star team. When I tried to run despite the bone slip, I made it upstairs to the kitchen where he caught me. Then he forcibly threw me on the floor. Then he forced my right thigh over my head before he threw me down a flight of stairs. Then the skin looked twisted like a rubber band that worked backwards, swollen and bearable. When he was done, I was sitting in the dark, heard the drag of chains and the footsteps. He came back down the stairs, dragged me to a table, ball gagged and choked me. I was naked and in pain. He pulled the chains, sat in the chair. When they watched and masturbated, I was struggling. He told me to stop struggling. I kept thinking of my family to help me through this. Then I was floored in the past and he undid the chains, replaced with duct tape. Then he threw me in the back of the same car. He drove in silence for a while until he unexpectedly pushed me out of the car onto the side of the road. I undid the tape and thought I was free, but he had my cell phone, my wallet, my ID. He knew my name, my home address, and where to find me. My leg was bruised and yellowed and swollen, my ankle was mangled. I tried to turn around and crawl towards the road. The only evidence of the man was a fingerprint attached to the duct tape, but it quickly became cold case. 3 years later, at an office party, a co-worker tells me about a boyfriend and asks me if it was weird. He's like, he's a gag ball during sex. I perked up and asked her what he looked like. Then she told me. I convinced my co-worker to call the police. 3 months later, the fingerprint on the duct tape was a match. Yeah, ba-bing. Slug up the edge, you don't die so much as contort for a good 15 minutes. Then you die. I imagine it's like trapping white-hot razor blades. Nigga to set a rhyme to Central Time for the Wild West. Bless black, so keep the stress to a limit. Get up when the construction finish, handle this business eternal with no limits. Rubber setting the pace for trends and frivolous idle men settling for suckers when I plot to rob the spot. Non-innovative, pro-emulative camps get vamped by the dozens. Rubber rebels are running shit. Scandalous rap savages, Windy City conquer. What we brandish will leave you bandits broke the fuck up. Venom, Phil Spector, I'll awake and struck. Bombs that destruct with the slightest touch. Rashawn is the action. As a diamond, blow torch and scorch. Keep a meter, yo, but you backin'. Hot razor, shake and move. Bet it up, cool, cruise, batter than Bruce. Snooze, you lose, carnival, raw, fleet, street, sweet. To the cork with uncrackable code. So good through the years and knots went that its alphabet was even forgotten. Me? I'm head vessel for a fleet of tears out on my old man's bones parole. or under sail, only for a hold of hell to fill with handfuls and handfuls of lucerne dust, or plug up level really with anything other than us, and then to toss a dusty rug over. Tonight to fall witness, but victim to a spite that might incite sickness. I sit thin and pretend, and through it write hymns, tight-limbed in white English as my one and trite business. Light as a nice fat rice sack boiled in water, out farther than the house of my father, waiting in the sitting room of yet another doctor. I taste what little bit of roots this winter has to offer, and without a son or daughter to shoulder the debt, alone with the past and prone to regret, dreamt my death by a knife on a path in Burnett. But under the bedspread, I'm younger than dead yet. Strobe lights and bitter cold as the living set up to a long white joke told through sun up till the bones and bodies spun around them fold. Hopes all night through the old lone fight in the bright vast cold, but there's no punchline by this told whack joke, for all one's life is surrounded till the black hole and bodies spun around it fold. Life, life, 10 deep crew. crew neck, blunt to the face, nigga, never ask who next. Homie, I ain't too tech, that's big homie, ayy. Where the fuck was his gangsta ass at in LA? Ayy, baby, this is not a diss, but your bitch look like Hurricane Chris. And nigga, it's fact, that what you rap fiction. I spit on your grave and I grab my Charles Dickens. That bitch is through my braids, say dog, I be hitting. Never knew my dick be where you be kissing. When I shoot missions, gotta keep a clipping. Or I roll deep like roaches in my kitchen. Dog, I ain't tripping, but they never gone. They don't even run when I got the lights on. Holmes was the beers, nigga, watch your kids. The bitch say my dick bigger than John Holmes is. Rhymes in Corona, Silver 18. Might pop Adderall, I don't fuck with no ring. Sitting at a mall, nigga, fuck them all. Walking thrift stores, now watch that at all. Vintage ass fleeces, skinny, no creases. Me and these is like ETs and Reese's Pieces. Laying on beaches, hoes, toes, pedicure. Bitch gave me head cause she like my metaphors. Both getting head. Isn't that ironic, like Alanis Morissette? Check! Tight like horses, run away to S&M bitches. Bitch ass fat like delicious is. Hoes say I'm inconsiderate cause I make them treat my dick like licorice. But they can't get a bag of Twizzlers out me. Light skinned bitch that I call darky. Always in beef like eat the cat and sharky. So I ate the cat and now she heart me. Roll another spliff, pop another peel. Live every day like a nigga going away. We ain't getting locked, fucking with the pot. Got a nigga too hot and a top cock. Some niggas like the plot, I move on instinct. Nigga, I can walk down a year and a precinct. And these bars are still be hotter than your nuke shit. Why you try to keep it warm like somebody else pissed? And that cup on the way to the B.O. You talk shit, turn his bitch to El Nino. Rap jalapeno, flow Neo Geo. Work like Little John, B.I.B. alive in Rio. Nigga, you a beef show, fucking quarter freako. Hit you with the sequel, now you niggas El Finito. Sippin' on Clico, rap like a Chico. Did a game of life and I'd have passed twice. Now tell me, motherfucker, that I ain't nice. Pull another dime sack, nigga, just rewind it. Yo, part of the show, G. It's cool out here, man. What up, man? Toe Ghost, man. He got one for the DMX, Sons of Man, Supernat out here, man. What in the ghetto unit? What up, man? And it's sticks to niggas. The Nikes, the hoodies, no. It's no linen to bed. Forget it. Radio, and I need the head of security. No do-rags, no hats. Jazz Buffet here. I got the limos pulling up. Keisha Cole, Beyonce, Nia Long, Tamia. I need to get this cleared up. I got to get everybody in. It's freezing. They're complaining here. I got Jermaine and Janet in the front. Can't come on, guys. Let's get everybody on top of this. Yeah, it's not like weed. Hawk out here, man. You know who I be, man. He's in the tunes together, you heard? Hey, yo, shut the fuck up with all that noise, B. Before you get your head blown off out here in the snow. Nah. This commercial break's almost over. Outkast, MJG, you're at Ty Lip's table. Fab, UGK, table 7, let's go, come on. Yo, Beans, Tony said you're looking on the haze. Commercial, come on, let's go, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Check out my band playing Rhythm Roots All-Stars. They play for Dipset, E-40, Little John, Jennifer Hudson and Norah Jones, Mary J. Blige. With her shades on, I could tell by her stones. On the left ladies and gents. All right, have a seat, have a seat. Without further ado, he needs no introduction. He is my co-host, Sean Rickles. All right, is this thing on? Hey, sweetheart, come here. Got a $100 bill tattooed on my cock. Heard you like to blow money. It was amazing. I seen Robin Thicke and Robin Leach, Robin Gibbons, Robin Williams, and Meryl Streep. The real awards show, there's Kanye West, Pamela Anderson, and she bought both of them breasts. Paris Hilton and Lindsay holding down Britney's skirt. No more free looks, you gotta put in work to get a glimpse. Seen Don Juan with all of his pimps and they hoes on the side, sipping they 4-5s and Billy D. Excuse me, have y'all seen Alicia Keys? Tell her the limo's outside, she's bouncing with me to Don. Y'all rappers don't steal my ashtrays. My coat hangers is diamond out like my last game. Superhead gave the low scoop to Holly. She said before Whitney, she was fucking with Bobby. Mos Def, The Roots, Common and Nelly, Ice Cube, Dr. Dre, G6 Mafia, and she fucked OJ. Smarty, and telling you the truth, she's with 480 trouble. Without a big up, I owe the sister, I'm over. Say all the nations and they baby. Tell all your friends they can go my way, pay your toll, sell your soul, pound for pound, cost more than gold. The longer you stay, the more you pay. My white lines go a long way, either up your nose or through your vein, with nothing to gain except killing your brain. Freeze! reaction. The more I see, the more I do. Something like a phenomenon, baby. Telling your body to come along. But white lights blow away. Little Jack Horner sitting on the corner with no shoes and clothes. This ain't funny, but he took his money and sniffed it up his nose. Hey man, you and the cops and blow. Sure, what you got? Dust flakes and rocks. I got China White, Mother Pearl, Ivory Flake. What you need? Oh yeah, well, let me check it out, man. Just let me get a freeze. Go ahead, oh, man. Do it, do it, do it. Kill you. Yeah, man, that's wrong. Primero con, ya nos hemos salido del hip hop, y nos vamos al reggae y al dub, que lo vamos a incluir en esta segunda parte de este especial sobre white, sobre blanco, sobre suri, términos que he encontrado pues un montón de canciones, un montón de estilos, y en este programa es donde más me ha costado que hubiera una coherencia de sonido, pero bueno, creo que tiene una misma vibra, una misma flow. Empezamos con el señor King Tubby, que en paz descanse, que fue básicamente el inventor del remix, uno de los pioneros del dub. Y tenemos dos canciones que se llaman Black and White Dub y White Dwarf. Luego tenemos a una banda que me flipa de electro rock, ese estilo de música o subestilo que se puso muy de moda en los 80-90 y del que salió bandas como Ladytron y Electric Six, que van a sonar ahora. Y bueno, el T6 tampoco llegaron a hacer gran variedad con ese rock electrónico irreverente y sexual. Pero Ladytron siguieron y siguen sacando discos con un sonido muy personal que yo creo que poco a poco se ha ido distanciando de lo que digo, de ese electro rockero. De Ladytron, como digo, tres canciones: White Elephant, White Gold y White Light Generation. Y de Electric Six, We Were Witchy Witchy Witchy White Women y White Train. Luego pasamos a La Düsseldorf, el grupo que montara el señor Klaus Dinger, ex de Kraftwerk y ex de Neu, dos grupos mega pioneros de la escena krautrock alemana, ambos importantísimos para entender la psicodelia y la electrónica, y que curiosamente mezcló y convirtió en algo nuevo y como mucha influencia del ruido ochentero, incluso algo de post-punk y algo de baile, y pues bueno, ahí se salió a su manera con La Düsseldorf, y a pesar de lo, pues era un personaje de puta madre, no sé si tenía problemas con las drogas o con el alcohol, era un tío bastante difícil de llevar, pero el tío consiguió durante muchos años tener una carrera relativamente sólida. Y como digo, este fue el producto que surgió después de que Noi se fueran a la mierda. Y la canción que vamos a escuchar se llama White Overalls. Nos vamos a Brasil y la música brasileña, que no es la cosa que más le gusta al desenterrador, pero cuando le vio a Marcos Valle en directo se quedó a cuadros en Lanchoque. Y aquí se une a Eumir Deodato y nos canta esta canción llamada The White Puma. Al escuchar, DJ Shadow está por partida doble, pero en puntos distintos de esta suite de canciones. Primero junto a Diego Cortez con esta canción llamada White Wash, de este disco que no sé de dónde sale, que se llama Es tu chica Denti, que te invito a hacer una recopilación que no sé dónde ha salido. Desde Austria, Krüder y Dorfmeister, con ese disco que grabaron en 95 pero nunca publicaron, hasta, bueno, publicaron hace unos años. Y la canción de downtempo de calidad llamada White Widow. Desde Alemania, si no confundo, también es, bueno, Alemania, Austria, ya sabéis. Funkstorum con Red Shirt, White Shoes, cantando Karin, que no sé quién es. Un poco de reggae otra vez con los Abyssinians y su canción Jason White. Como he dicho, volvíamos a DJ Shadow, White Man, Black Man. Y lo dejamos con The Nomads, ese grupo de funk soul, con la canción Sometimes Good Guys Don't Wear White. A veces la gente buena no va de blanco. Yanati, Yanati, Congo. I and I are go check Nati Bongo. Yeah.

reminder of the days when we could wrap ourselves in witchy, witchy love. I go up on you, you go down on me. We go round, round, round, and we strap on the dirty glove. Go to the store, now get us something good to eat, baby. Microwave cheese sashimi, cause it takes blood, sugar, and lots of energy to shuffle your feet and go dancing with me tonight. We'll be right back. was 17 days on that water. Poor Jason and his father, their engine blocks went cold on that water. Oh, Jason and his father. Poor Jason prayed and he prayed until he saw the German ship. Oh, God. He jumped off in his boat and he waved and he waved. That was the 14th day of June. Nothing to lose. Black man, white man, white man, black. Got yourself together, ain't no turning back. Well, white man, black man, black man, white. Get yourself together, everything'll be alright. Get yourself together, everything'll be alright. Me by staying out of my way. Don't put up no barrels and up no walls. Leave me free to rise above all. Black man, I don't understand. All I did was offer you a helping hand. Well, a white man, are you blind? You make yourself superior every time. I don't need you to do anything for me. All I need is freedom and equality. I'ma say it one more time for you, white man. All I need is freedom and equality. White and black got to blend together into a different color called brotherhood. People, there's no black or white. There's a new color called brotherhood. Brotherhood. Okay, sometimes good guys just don't wear white. Y después de esta especie de recopilación variada de grupos en el que la electrónica tiene un elemento presencial, pero no es estrictamente lo único, lo que va a sonar ahora, salvo la canción final, sí entra dentro de lo que es el techno y de electrónica en general. Empezamos con Fujiya y Niyagi, que yo les conozco porque tocaron en un festival en Bilbao hace muchísimos años. Son electro también, y la canción que vais a escuchar se llama Tars White Collar. Trentemøller, que se sale de la puta tabla, es electrónica, con algo de IDM, algo de antempo, pero muy, que suena muy, muy, muy bien. Y la canción Veil of White. La jefa, la reina de la electrónica y del techno en Alemania, Ellen Alien, y la canción In White Rooms, con Buka Shade, que va a sonar después. Alemania también es el sitio del que nace en Mono Lake, y esta canción llamada White 2, los palitos. Valerio Laz con White Shadows, Chemical Project Remix. Andrew Weatherall, que en paz descanse, al que dediqué tres programas, otro grande. 400 Blows, Black and White Mix Up. Buka Shade, como os he dicho, In White Rooms. Ah, amigo, es otra. Fíjate, aquí pasa lo mismo que con King Tui, pero creo que son mezclas distintas. Esta yo creo que es la original y la otra es un mix que diferente. Bueno, lo comprobaremos al escuchar, ¿no? Armand Van Helden, Heat the White Sheet. No, perdón, Heat the White Seed, semilla, no mierda. Con ese tecno clásico. Y cerramos con un poco de música tradicional, banda sonora, etcétera, etcétera, con Emil Kusturica y la canción Black Cat, White Cat. Hasta el sábado que viene. Thank you. Thank you.

white seed and his heart of white greed, in his hands of force feed, don't believe. Eat the white seed and his heart of white greed, in his hands of force feed, don't believe. Let's go down. mate, mori. Mate, mate, mori. Ja gryzem, żderem, reżim, derem, niuszim, styniem, jedem, serem. Ja łem, żaram, sisam, karam, ulicu, bosztem, uduszy, bosztem. Ja sam pitbull, ja sam mała pitbull. Thank you.